día de hoy es un triunfo para Chile, para la institución, para la convivencia democrática y las libertades públicas. Y también hablé posteriormente con el edecán Naval, quien me confirmó de que Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre eso, ¿vale? Matar la perra de cada manera. Exacto. Ten cuidado con el señor presidente, que no es el chueco, no es que nunca la verdad. Así que hay que tener mucho cuidado con él. Su control le llama otra cosa. Dígame. Te la proclamo lo siguiente y recalcar. Las fuerzas armadas no están contra el pueblo, sino que están contra la hambruna que estaba sembrando el gobierno marxista del señor Allende, contra las colas que rodean a todas las calles de Santiago, contra el hambre, contra la pobreza, contra la miseria, contra el sectarismo que nos estaba llegando el señor Allende, mientras él se satisfacía con fiesta y saben en la casa. ¿Qué está ofreciendo el parlamentar? Petición incondicional, no el parlamentar. Petición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. Ahí se le da integridad física y enseguida se le va a despachar para otra parte. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vida se cae y vamos a ir a volar. Conforme. Vamos a procurar que prospere el parlamento. Se tiene que encargar, tiene que permitir nuestro programa, se tiene que permitir esta hora lo que estamos lanzando al aire, que no estamos atacando al pueblo, estamos atacando a los marxistas que tenían dominado al pueblo y lo tenían hambreado. Correcto, así es. ¿De cuál es la cantería? La escuela de sus oficiales. Con el comandante Canesa. Con el comandante Canesa y la... Y la artillería de Tarna. La artillería del Tarna. Más los blindados. Los carabineros se retiraron de la moneda. Los vimos salir de la moneda. Mendoza controla a los carabineros. Correcto, Mendoza controla a los carabineros. Todo ese montón de jetones que hay ahí. El señor del Tobá, el otro señor Almeida, todos estos movimientos que estaban entrando para ver el país. Tienes que estar los presos y la avión que tienes dispuesta tú, arriba y sin ropa con lo que tienes para afuera. A las 11 puntos de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Se está atacando ya, se le está rodeando y atacando con... A ver, con bastante ímpetu, así que yo creo que pronto van a poder tomarla. Conforme, seguía, se demora.